Lo que vamos a hacer este jueves es dar un paso muy importante en un proceso que viene de antes, que tiene un largo recorrido de construcción, de unidad, por demandas de políticas de comunicación que garanticen desconcentración, que garanticen federalismo, que garanticen democracia, que garanticen que no sigan siendo las voces de los voceros justamente de los grupos económicos las que dominen la escena del debate público, que se estuvo expresando en los últimos tiempos en reclamos conjuntos por una distribución democrática y federal de la pauta y que se ha venido expresando en conjunto también desde mucho tiempo antes con los compañeros y compañeras de los diversos medios y redes de medios, así como con los sindicatos, en todas las peleas que hemos dado por garantizar el derecho a la conectividad, por la propia construcción, defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, hay mucha historia, nos conocemos desde hace mucho, compartimos cotidianamente agendas, miradas, maneras de pensar el periodismo, la comunicación desde el pueblo. Y lo que estamos haciendo es darle a eso cierta formalidad, un nombre y consolidar un actor que esperamos pueda en conjunto tener el peso suficiente para que nos escuchen, porque la verdad es que nos cuesta. No, no es que nos cueste que nos escuchen, está lleno de funcionarios y funcionarias que vienen de trayectorias y miradas parecidas y nos escuchan. El problema, lo que cuesta es que después muchas veces eso se transforme en políticas y eso es lo que necesitamos. Entendemos que en este proceso de unidad podemos lograr que además de que nos escuchen, se empiecen a implementar algunas de las políticas que entendemos son necesarias, no como sector, no desde un lugar sectorial solamente, que también, por supuesto, queremos que nuestros medios se consoliden, crezcan, generen fuentes de trabajo dignas, pero también para el conjunto de nuestro pueblo, porque tener una comunicación democrática, federal, desconcentrada, es una necesidad del pueblo en su conjunto, no solo de quienes hacemos comunicación.